Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se pegaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 4 minutos por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándole a todas y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril. Y todas las veces que se ha llamado a poner el orden constitucional, bueno, pues, ¿dónde tiene que ir? También se le gracias a un comandante también, que bueno, desde otro paisaje nos sigue dejando la línea justa. Nos dejó la línea justa Hugo Rafael Chávez Frías en un plan de la patria hecho ley. Y bueno, lo lleva al pie de cañón nada más y nada menos que Nicolás Maduro Moros, en ese gobierno de calle donde está más activo hoy que nunca. Bueno, recordándoles a dónde se pueden comunicar con esta emisora en el contraataque, en una hora de locura. Bueno, tenemos en las redes sociales, estamos en el Twitter, @contraataque963, en el cara de libro, mejor conocido como el Facebook, Contraataque Pendiente, y por supuesto, nuestro dominio de pobres. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Ah, bueno, ese mismo es... Contraataqueguerrilla.blogspot.com, la guerrilla mediática en la casa. Y por supuesto, un saludo y recordándoles a todas y a todas quien produce este programa, Gustavo Villapol y Nair Mansur, que tiene ese blog siempre bastante actualizado. Por supuesto, en los controles hoy nos acompaña DJ Pucci. Y quien les habla, por supuesto, Hiroshima Michinok, nuestra invitada estrella, reportera comunal de Alba Ciudad y de muchos medios. Está con nos acompaña la China. ¿Cómo está China? Josefina Zambrano. Muy bien, gracias a Dios. Mira, contenta, alegre, que estamos ya empezando una semana feliz de alegría. Y bueno, así adelante, que todo esto nos traiga más alegría, porque no podemos estar tristes porque eso ya pasó. Ahora vamos hacia adelante. Ah, bueno, no llevo nada. Por ahí la China siempre nos tiene reportes de todos esos planes, conversatorios, asambleas donde está metido Ernesto Villegas y el viceministro para la transformación de la Gran Caracas y el también viceministro Aranguren, donde bueno, tiene bastante trabajo de calle. Y bueno, ahí tienen llevando un proyecto de vivienda, ¿no? Para la gente de Cotiza. Proyecto de vivienda de Cotiza, que de verdad me fui hoy con esta gente de Cotiza, de Antímano y San Pedro, y fuimos pues a ver el proyecto de vivienda que supuestamente ya lo rechazaron. Queríamos hablar con Ernesto Villegas, que de verdad se pronuncie, porque nosotros ya le hemos llevado a ellos dos proyectos, que es el mismo proyecto, pero ¿cómo te explico? Fotocopias, pues, para que las tengan en sus manos, y de verdad nos han rechazado el proyecto, no sé qué pasó. Pero no de la voz de Ernesto Villegas, sino de tercero. De tercero, sí. Bueno, eso ahí hay que hacerle seguimiento, y por supuesto la China es buenísima en eso y el contraataque apoyándolo totalmente, porque bueno, y nosotros aquí esta semana han sonado algunos audios, bueno, donde el mismo Ernesto iba a evaluar todos los proyectos de vivienda, y bueno, ahí se veía otro ánimo, así que bueno, así que métele, como quien dijo, métale el ojo a eso. Métale el ojo a eso, sí, con señorita. Los seguimientos de los proyectos, ver la viabilidad, y si no son viables ese, bueno, tiene que haber otra forma pero no pueden dejar a la gente, como quien dice, colgando, y eso no va a ocurrir, porque el contraataque va a estar súper pendiente de eso. Pero estamos ahí en presentaciones, tenemos buena vibra, la China nos va a acompañar, y bueno, vamos a estar aquí leyendo mensajes, nuestras secciones, tostón de arepa, cotufas explotadas, los especulandros y más. Recuerda la mensajería de texto al 04-26-513-2770, 04-26-513-2770, y también puedes comunicarte en cabina al 0212-562-7949. Ya regresamos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Ajá. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme hoy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado para toser con mucha variedad. ¿Y a dónde ir a parar? Cargando con mi olor, deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme hoy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Por ahí y estoy convencido de irme hoy, silbando y sin rencor, y estoy zafando del olor. Continuamos en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. En este momento estaba sonando Zafar, La Vela Puerca, y estamos destinados a rock internacional, una hora de paréntesis, en Alba Ciudad. Pero bueno, aquí en el contraataque suena de todo, ¿no, China? De todo. Claro, de todo. Sí, aquí la cultura hasta tango. De todo, de todo. Ah, bueno. Fusión de tango, electrotango. De todo, de todo. Aquí lo que usted quiere escuchar, solamente nos tienes que escribir al Twitter, @contraataque963, @contraataque963, y también nos puedes escribir un mensajito de texto normalito, sin tanta parafernalia, al 0426-513-2770, 0426-513-2770, y arrancamos ya con la buena vibra, porque es culpa del chavo, de Chávez y Maduro. El Chávez, bueno, ¿sabes que el Chávez? El chavo, en México le dicen Chávez. Sí, entonces es lo mismo. Es culpa de Chávez y Maduro que 72, esto es de terror, Esto es catastrófico, que solamente en un régimen ocurren este tipo de cosas. Que 72 jóvenes parten este lunes a Argentina como parte de un plan de turismo estudiantil. Lo que no saben la gente es que después van a pasar por Cuba y Fidel les dará la bendición. Bueno, este lunes 72 jóvenes parten a la República de Argentina como parte de un plan de turismo estudiantil que impulsa el gobierno del régimen castrochavista nicomadurista nacional. Aquí estamos cumpliendo con la orden del presidente Nicolás Maduro, que es reconocer, incentivar la disciplina, la consistencia y el trabajo, expresó desde el estado Vargas el ministro para la juventud, Víctor Clark, que no es Clark Kent. Estos 72 muchachos forman parte de este plan, alcanzar los mejores promedios estudiantiles en sus liceos. Lo que está aquí es el presente, el futuro de nuestro país. Es la excelencia educativa hecha patria. Además, el ministro agregó que el esfuerzo de trabajo conjunto entre los ministerios para el turismo y la educación y la juventud se ve reflejado en este viaje. Por su parte, el titular de Educación, Héctor Rodríguez, detalló que estudiantes viajarán por 5 días en compañía de sus representantes. Esto es terrible, Chino. Me van a hacer llorar. Cuéntame. ¿Qué te parece esto, Chino? Mira, eso es maravilloso. Todo por culpa de Chávez y de Maduro. No, y aquí también hay otra cosita muy, muy importante. Cuéntame. Más del 60% de los venezolanos evalúan positivamente gestión de Nicolás Maduro. Ay, ¿qué tal? Terrible. Y para esos oídos que están por ahí, que no, ellos no nos escuchan, ¿oíste? Pero sí lo ven. Pero, ah, bueno, culpa de Chávez, pues. Culpa de Chávez, ¿qué tal? Ah, bueno, no te llegó nada. Ajá. Pero bueno, todas esas personas que se quedan, que no pueden ir a Argentina, porque su promedio es bastante bajito, así que pónganse a estudiar. Hoy arranca la Feria Escolar Bolivariana en todo el país. Bueno, esta Feria Escolar Bolivariana, con la activación de distintos puntos de distribución en Caracas y los 23 estados del país desde las 9 de la mañana están. Así que bueno, sería bueno que nos manden mensajitos para ver cómo están los precios y cómo estuvo esa jornada de la Feria Escolar Bolivariana. Bueno, que con esta feria llevada a cabo por el Ministerio de Comercio se prevé entender y atender a más de 1 millón de estudiantes mediante un esquema de trabajo conjunto de las comunidades para evitar el desvío de los productos, como hay distribuidoras de productos utensilios para la actividad académica. Bueno, son los primeros que hacen las colas y después revenden que si las resmas, que si los cuadernos, que si los lápices, que si todo eso. Así que bueno, hay un sistema con las comunidades para prever esto. Recientemente el Ministerio de Comercio, Dante Rivas, informó que a través de la Feria Escolar Bolivariana se distribuirán 13 millones, bueno, más de 13 millones de útiles materiales escolares a precio justo. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Bueno, esta feria culminará la jornada de distribución en todas las sus fases el 21 de septiembre. La feria, que llegará a los 335 municipios del territorio nacional, contarán con la participación de pequeñas y medianas industrias, así como empresas de producción social que elaboran ropa, calzado, morrales, entre otros. Así que, bueno, sea tu alcaldesa o alcalde Majunche, no te preocupes, que el gobierno nacional igual va a hacer llegar esta feria a los 335 municipios del todo el territorio nacional y bolivariano. ¡Mesmo! Y para aquellos que todavía no están en nada, pero sí se sacaron un selfie cuando la refinería de Amuay se estaba quemando así por casualidades, bueno, les tenemos una noticia. Refinería de Amuay en plena operatividad con más de 448 mil barriles procesados al día. El 25 de agosto del 2012, los venezolanos despertaron con la noticia de que una gran explosión consumía parte de su principal refinería de petróleo. Los trabajadores lograron cumplir con el despacho de la gasolina. Y bueno, hoy, 25 de agosto del 2014, los venezolanos, bueno, investigaciones, después de investigaciones desarrolladas durante un año, dieron cuenta que se trató de una acción de sabotaje que generó, bueno, una explosión en el área de almacenamiento conocida como el bloque 23. Hoy en día la corrida de crudo promedio de Amuay se ubica en 448 mil barriles diarios y cardón, que integran El CRP junto a Muay y la refinería Bajo Grande registra más de 254 mil barriles diarios. Cifras que reflejan, bueno, una refinería en marcha, operativa y eficiente, con un promedio acumulado para agosto del 2 de este año de 72 mil barriles diarios. Bueno, refiere la nota de prensa de Petróleos de Venezuela, mejor conocida como PDVSA misma. ¿Qué tal? ¡Compadre! Excelente, excelente. ¿Qué tienes por ahí? ¿Cómo tú ves esto? Bueno, todo el trabajo y la conciencia del trabajador y la trabajadora petrolera ahora en revolución mismo. Sí, señor, y que toda esta gente que ha trabajado desde que recuperamos el petróleo, porque tú sabes que esto estaba secuestrado hace años atrás, y cuando llegó el paro y todo esto, mira, la gente de verdad luchó y ahí están, y ellos pensaban que Amado se iba a acabar para siempre. No, ahora es que está funcionando, y así que esto es una revolución que va a seguir hacia adelante. Bueno, así mismo, así mismo, así mismo. Yo por aquí tengo algunas noticias, unas que son como de terror, de actualidad. Pero bueno, aquí les recordamos, en este régimen terrible, ya casi, casi culminando las vacaciones escolares, les decimos y les recordamos que es culpa de Chávez y Maduro que más de 6.000 visitantes diarios reciben el sistema teleférico Guaraíra Repano en estas vacaciones. Ah, bueno, culpa de Chávez, pues. Parte del disfrute de todos los temporadistas diariamente, el sistema es el escenario de diversas actividades culturales. La agenda se desarrolla en conjunto con los ministerios del Poder Popular para el Turismo y la Cultura. Bueno, el sistema teleférico Guaraíra Repano, ubicado en Caracas, anclado en el Parque Nacional que lleva su mismo nombre, Guaraíra Repano, es uno de los atractivos de montaña con mayor afluencia turística en las vacaciones 2014, por lo menos en Caracas. Hemos tenido visitas de más de 6.000 personas diarias, entre consejos comunales, turistas nacionales e internacionales, comunidades indígenas, informó Rosana Sánchez, gerente general de Venezolana de Televisión. Bueno, a Venezolana de Televisión Ventel. Sánchez destacó que, bueno, el sistema teleférico Guaraíra Repano está 100% operativo, funcionando de martes a domingo. O sea, hoy están haciendo mantenimiento desde las 9:30 a.m. hasta las 9 p.m. de la noche. Bueno, damos la garantía de funcionamiento y servicio porque presentamos todo un mantenimiento correctivo y preventivo, explicó. Cheverito presentó a la niñita de al lado, dice por acá. Como parte de la referida agenda, este domingo 24 de agosto, el día de ayer, Cheverito, el personaje del Ministerio de Turismo, que es un excelente muñequito que está, bueno, incentivando una conciencia de turismo en Venezuela, que promueve una nueva cultura ecosocialista, presentó en el sistema teleférico Guaraíra Repano dos funciones de la obra titulada La Niñita de al lado, a cargo de la agrupación Títeres Tuqueque. Bueno, el mensaje ambientalista de esta obra fue bien recibida por todos los niños y niñas y sus padres y madres. Me gusta la obra de La Niñita de al lado porque es divertida y Cheverito me enseña millones de cosas. Me gustaría invitar a todos mis amiguitos del preescolar para que vean conmigo esta obra que es muy buena, expresó Aponte, una niña de 5 años. ¿Qué tal? Buenísimo. Ay, qué bonito. Y totalmente. Bueno, el teleférico tiene un costo. Ahorita no recuerdo cuál es el costo, pero para niños de los niños tienen, creo que es menos de 25 bolívares. No, los niños es menos. Sé que es como 40 sí, bolívares. Los adultos, los niños 25. Y los adultos mayores también es a mitad de precio, 30% menos. Por ahí ahorita les busco la nota. Pero más adelante, pero antes nos vamos a ir un corte. China, ¿te parece? Sí, va. Vamos a un corte. Recuerdo que el contraataque hoy está en un paréntesis. Rock internacional. Ah, bueno. Ahí, para, bueno, afinar el oído, como quien dice. Hay gente que se lo afina con música clásica. Nosotros nos lo afinamos con un poquito de rock. Ya regresamos con más de este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Pensaban, desgraciados. ¡Ahora! yo no era campesino, yo no tengo terrenos, yo no era un obrero, tampoco tengo patrón, yo no creo en los impuestos, tampoco en la educación. Para subirte hasta el cielo. Yo no tengo vergüenza, tampoco tengo temor. Esa es la diferencia, yo no les vendí mi voto. Yo no era cantinero, tampoco era un huevo. Peters, tampoco en su rock and roll. Yo no creo en sus mentiras, tampoco en esta canción. Yo no era postmoderno, postmodero de cartón. Yo no era marinero, tampoco era capitán. Y no tengo escaleras para subirte hasta el cielo. Yo no tengo vergüenza, tampoco tengo temor. Esa es la diferencia. Yo no les vendí mi voto. Yo no tengo terrenos, un día fui zapatista y hoy mi aguarrache es mi yedo. Yo no era un esclavo, chingue a su madre el gobierno. Buitres y buitres y buitres, revolotean por mis ojos, vigilando mis espaldas, olfateando por mis gracias. Yo no era Jesús Cristo, no esperé nada de mí. La pasión de Cristo, güey. Y esto que vengo cantando, pues más que ya me aburrió. Y si conocen la mierda, pues pa' que se hace pendejo. Yo no fui licenciado, tampoco fui arquitecto. Ni mi mejor profesión fue mandar toda la. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Solidaridad con Palestina. Qué triste que Israel se preste y siga actuando como brazo asesino del imperio yanqui. Qué triste, ¿no? Hay que denunciar al gobierno de Israel como un gobierno asesino, gobierno genocida. Y el mundo debería ponerse de pie, Naciones Unidas, los gobiernos de este continente, de Europa, del Oriente Medio, de Arabia, el mundo árabe, persa,

bueno, como secretaria de esta conferencia y del Movimiento de Mujeres Internacional, bueno, ahí dando la pelea. Y no solo el 25, sino también el 17 de agosto. Digamos que agosto es especial para el encuentro de mujeres, bueno, las mujeres del mundo, que hoy esa conferencia y ese espacio de mujeres, bueno, está encabezado por más de 149 organizaciones mundiales y debería seguir creciendo. Pero bueno, ya es hora de irnos a nuestra próxima sección, China. Vamos para allá. Vamos para allá, nada más y nada menos que tostón, tostón de arepa. Donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Comprobado el quiebre de la MUD con la creación de otro partido político distinto al MIT. ¡Tostón de arepa! ¡Eso! Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Bueno, este martes 26 de agosto, miembros de la oposición venezolana presentarán un nuevo partido que nace al calor de las divisiones que se han venido generando en el seno de la derecha. Venezuela Constituyente, el nombre del cual significa el primogénito, la iniciativa agrupada a personajes ya conocidos tales como Cecilia García Arocha, rectora de la UCP, Osvaldo Álvarez Paz, ex gobernador y ex diputado del Zulia, Tulio Álvarez, jurista constitucionalista, Leopoldo, el ciudadano Castillo, quien condujera un programa de opinión nefasto en Globovisión, y la ex magistrada Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Bueno, la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia aseguró que Venezuela Constituyente planteará a los venezolanos un mecanismo viable para el cambio del sistema político que necesita Venezuela en los actuales momentos. Asimismo, añadió Blanca Mármol, con su cara de mármol, que el 26 de este mes, desde Venezuela Constituyente, vamos a presentar la propuesta que permitirá la transformación de Estado. Una iniciativa que un grupo de venezolanos con amplia experiencia en diversos sectores de la vida nacional consideramos, bueno, la más adecuada en este momento actual, porque necesitamos un cambio del sistema político y del ordenamiento jurídico, por supuesto, de la MUD, de la MIT y de todo lo que representa la oposición venezolana. Con el nacimiento de este nuevo grupo, así como en días pasados naciera el Movimiento Independiente Democrático Me Iría Demasiado, MIT, y otras tantas corrientes que se han venido fraguando a lo interno de la oposición, queda demostrado que la unidad es un cuento y que la mesa cada día, bueno, las patas se le quedan más cortas. Ya cada sector jala por su lado y todos están fragmentados, en los cuales se ha sido, bueno, dispersando la derecha, apunta a un objetivo personal y es hacerse un curul en las elecciones parlamentarias del próximo año. El amor y el interés fueron al parque un día, pero no regresaron. ¡Arepa! No. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Venezuela Constituyente! ¡Ya! ¡Ay, qué locura, qué locura! Y basta. Bueno, señores, ya tienes tres opciones. Tienes la MUD, tienes la MIT y tienes Venezuela Constituyente. Tú decides. Tú decides. Me iría demasiado. La MUD, el charco, o Venezuela Constituyente con los ladrones de la UCB, ex magistrados, o sea, gente muy calificada de la alta alcurnia venezolana y que tiene mejores planteamientos que le dejen que un montón de gente. Bravo, aplausos a Venezuela Constituyente. Ajá, bastante aplausos que les daba a dar. Esa gente está ahí. Facha. Demasiado. Está más desubicado que María Corina en el metro, chamo. Ah, bueno. Mira, pero por acá sí, para que pelen ese oído, porque el concejal Ali Alejandro Primera, bueno, de la Comisión de Educación del Cabildo Metropolitano, recalcó este lunes que el alcalde metropolitano, Vampiro Ledesma, está estaría incursando en malversación de recursos y el impulso de una campaña de zozobra contra trabajadores del ente de la Alcaldía Metropolitana. Dice por acá, a los trabajadores se le ha dicho que no hay recursos para cancelar sus sueldos, salarios y otros pasivos laborales, afirmó Luis Alejandro Primera en el programa de Venezolana de televisión. Bueno, primero señaló que el alcalde dice que no cuenta con los recursos suficientes para cumplir los compromisos. Usa los recursos para generar una imagen mediática, pero no para pagarle a sus trabajadores. Efectivamente, dice por acá Ale Alejandro, él tiene como hacer transferencias presupuestarias y pudiese honrar los compromisos que tiene con los trabajadores. Y no lo hace, por supuesto. Asimismo, comentó que el alcalde Ledesma, Vampiro Ledesma, ha dejado de ejecutar 223 millones de bolívares. 223 millones de bolívares. ¿Será que todos los problemas están resueltos en todas las zonas que competen en la alcaldía metropolitana? Porque este no ejecuta 223 millones de bolívares. China, cuéntame. No, eso es mentira. ¿Qué va a estar arreglando, amiga? Ellos se están montando, supuestamente ellos creen que van a hacer más guarimba. Olvídate, hermana, que cuando ellos empiezan con esa guardadera de dinero que no le quieren pagar a los empleados, a los obreros, es por algo que se traman. Y eso está anunciado, pero nosotros estamos pila pendiente. Dice por acá, el plan metropolitano de diagnóstico preventivo y de drenaje quebradas no ha sido ejecutado, nada. Al igual que el mantenimiento de plazas, parques, espacios públicos en el área metropolitana. Bueno, el jueves 21 de agosto, concejales socialistas del Cabildo Metropolitano, entre quienes figura Alejandro Primera, solicitaron a la Contraloría General de la República iniciar una investigación sobre el manejo de recursos en la instancia capitalina para que se vea qué pasa con los reales de esta área metropolitana que se encuentra, bueno, encabezada por el alcalde Vampiro Ledesma, que ahorita está con la creación de Me Iría Demasiado de la MUT, y bueno, no le quiere pagar a sus trabajadores, no ejecuta 223 millones de bolívares. Bueno, dice que tiene todo hecho. Cuando tú no ejecutas es porque ya está todo bonito, pues. Sí. Y bueno, ya sabemos que no es así. Esto fue parte de la mesa Me Iría Demasiado, Constituyente, la MUT, la MIT, MUT. Y bueno, nuestro tostón de arepa dedicado a la oposición venezolana, que de verdad es más nefasta cada día. Nos vamos a ir a un corte musical y ya regresamos. Hoy estamos escuchando puro rock y les recordamos la mensajería de texto. Si quieres participar, al 0426-513-2770. 0426-513-2770. Ya regresamos. Más de la guerrilla mediática en la casa. Yeah. Continuamos en esta guerrilla mediática en la casa cuando son las 5:44 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Como les estaba comentando, bueno, ahí nos pueden mandar mensajitos, escribir por el Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Por supuesto, si nos siguen, lo seguimos, y si no nos siguen, también lo seguimos. Y si nos retuitean, más rápido todavía. Pero bueno, por acá también pueden enviar mensaje de texto al 0426-513-2770 y nos dicen, por aquí los estaba anotando, excelente programa, me encanta la música, pasando mi cola. Carmen G dice por acá, me gustaría escuchar un saludo de cumpleaños de mi hermana Karina, que se encuentra en San Martín. Te quiero mucho, Teresa Padrino. También al 0426-513-2770 nos dicen, es el Ledesma que devuelva los cobres y que le dé la cara a sus trabajadores. También por acá siguen los mensajes al 0426-513-2770. Ledesma mata estudiantes, dice por acá El Negro. Bueno, esos son los mensajitos que nos llegan al contraataque. Los cuatro gatos que nos están escuchando y que se suman a esta guerrilla mediática y haciendo, bueno, contraataque también de todas las áreas. Ya es hora, China. Mira, estoy viendo algo aquí. Está la base de misiones en La Vega. Eso fue increíble, eso fue ayer. Eso fue en todo corazón de La Vega. Y así sé que el gobierno no está trabajando. ¿Qué tal? La Vega, corazón adentro, sí. Estaba, bueno, gobierno de calle, excelente, sí, base de misiones. Base de misiones preciosa y también estamos cardiólogo, 81 niños ya internacionalmente operados aquí en el cardiólogo infantil. Entonces, ¿por qué no quieren ver lo que está ahí al frente? Porque ellos quieren tirársela de ciego. Pero que ni siquiera que tengan gringola, ni que tengan gringola. 81 pacientes internacionales. Ha atendido el cardiólogo infantil. Imagínate tú. Una belleza, eso realmente es increíble. Solamente tienen culpable. Bueno, yo diría hasta dos. Culpa de Chávez y Maduro. Vamos a ir a nuestra próxima sección. Nada más y nada menos que los especulandros. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Bueno, seguimos con estos especulandros, China. Porque esta es la sección para que tú, usuario y usuaria de Alba Ciudad y de otras radios emisoras también tomen la iniciativa de llamar en vivo a, bueno, a especulandros o leer noticias que sean parte de estos especulandros que especulan pero dan fuente de empleo, pero van los ganchos, hay que ponérselos un día bien pues u otro. Por acá nos dice, sancionan a Expresos Barinas y Rápidos del Zulia por violar ley de precios justos. Ajá, que le pusieron los ganchos. Bueno, como parte de la segunda fase de la ofensiva económica, funcionarios de diferentes instituciones del Estado detectaron sobreprecio en los pasajes que venden las empresas de transporte extraurbano. Expresos Barinas, sendos especulando. Y Rápidos del Zulia, tremendo especulando. Bueno, lo que ocasionó sanciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos, así lo informó el director regional de Precios Justos, Jeremy Tineo. Me dice por acá, están vendiendo los boletos por encima del precio fijado en Gaceta Oficial, cuando ya en oportunidades les dieron un ajuste de precio justo para que pudieran transportar a las personas obteniendo un margen de ganancia. Pero bueno, quieren más, siempre quieren más, dijo el funcionario durante, bueno, nada más y nada menos una entrevista en Venezolana de Televisión. Tineo aseveró que Expresos Barinas y Rápidos del Zulia, siendo especulandros, violaron los artículos 32 y 51 de la Ley Orgánica de Precios Justos. Ambos empresas de transporte fueron sancionados con más de una multa de 200 unidades tributarias. ¡Ay, chamo! Por otra parte, el director regional de Precios Justos señaló que en la bandera hay empresas cerradas en pleno periodo vacacional, especialmente las que ofrecen servicios de traslado de pasajeros hacia el Zulia. Sobre este hecho, recalcó que estas líneas han incumplido con el artículo 49, numeral 9 de la Ley Orgánica de Precios Justos, debido a que en temporada alta sirven a planes vacacionales y abandonan sus responsabilidades en el terminal. Estas empresas están siendo investigadas y en transcurso de la semana serán sancionadas, porque no puede ser que, bueno, tienen ahí, si no pueden cumplir con empresas particulares, no pueden abandonar un servicio que, por supuesto, que en temporada alta va a aumentar, siempre va aumentando. Claro. Ese especulandros, expresos Barinas y rápidos del Zulia. Cero comprarle boletos a estos especulandros, por más que haya necesidad. Bueno, hay que hacer un esfuerzo por no caer. Y si estos tipos siguen vendiendo los boletos con precios exorbitantes, seguir denunciándolos hasta que le pongan los ganchos. Sí, hasta que le pongan los ganchos, no sé hasta cuándo. Mira que ahora se desapareció el champú y los buneros lo tienen a 95 y a 100 en la calle. Por favor, mano dura con esta gente. No todos los buhoneros, de verdad, me disculpan los que de verdad trabajan sanamente, pero hay unos que se pasan. Y entonces tienen el champú, sacan dos champuncitos y tú le preguntas nada más por preguntar, no, 85, 90, 100. ¿Qué es esto, Dios mío? Entonces, ¿Cómo llega a una empresa, a un supermercado? Enjuague y no llega champú. O sea, porque ese si compran la misma cantidad de una cosa y de otra, ¿por qué no hay champú en los automercados bicentenarios? Bueno, el bicentenario no fui ayer, pero por lo menos en otras cadenas, bueno, no las voy a nombrar, pero son privadas, sí, y son bastante grandes. No hay, no tienen. No para hay ningún... nada. Si tú fuiste ayer, yo fui antier, caminé y dije, me cortaré el cabello, porque qué más. Jabón azul, ¿será? Pero no puede ser, no puede ser, no puede ser. Esto de verdad tiene que parar. Esto es una tarea de todas y de todos. Y no podemos dejársela nada más al gobierno nacional. No. No le compren a los buhoneros ni a nadie. No le compren. Que tenga con cualquier cosa, busquen el cuadrante de la zona y llamen a la Guardia del Pueblo o llamen a la VCH de su zona y vayan y le hacen un informe. Escriban, pásenlo por lo... ¿Cómo te les digo yo? Por donde tenemos que llevarlo, pues, y ahí nos montaremos con esta gente que se está pasando, de verdad, que son los jugoneros. No se puede, ya no se puede. Así mismo. Bueno, sendo especulandros, aquí el contraataque les hace seguimiento. Nos vamos a ir a nuestra última sección y ya para darle material a este programa, nada más y nada menos que tostón de arepa. Ay, cotufas de plata. Bomba o burla. Ahora resulta que la MIT existe desde hace 12 años. Esta es su supuesta historia. Siguen las mentiras de la oposición. Ahora resulta que el movimiento independiente democrático MIT, dirigido por Mari Conni, Antonio Vampiro Ledesma y David Smolansky, en el marco del Congreso Ciudadano del pasado 12 de agosto, es una estructura creada hace 12 años en Táchira por un grupo de personas mencionadas en esta entidad que se constituye en un foro permanente de ideas, en lo que aseveró un comunicado que envió el diario opositor El Nazi Onal en tal Jorge Emiro Rangel, el cual autodominó coordinador de la instancia. En la misiva, el mencionado coordinador explicó que el movimiento independiente democrático MIT es una organización política independiente pluralista, expresión de la sociedad civil y no partidista, conformada por miembros de la sociedad civil tachirense, lo cual fue constituido de hecho hace 12 años de derecho, el 31 de enero del 2008, por inserción efectuada bajo el número 039895 en el registro público segundo de San Cristóbal. En otra parte, el comunicado reza lo siguiente: no es MIT un movimiento de más de interesados en procura del poder, es una organización de ciudadanos venezolanos comprometidos con el futuro que hemos asumido dentro de la crisis nacional, una responsabilidad política que entiende y cree, predica la reconciliación nacional como requisito indispensable para lograr la transformación descentralizada del Estado. el empoderamiento constitucional de las regiones, de su competencia y como consecuencia crear con todas, entre todos, una nueva y mejor Venezuela cuyos principios y valores democráticos impidan la acechanza de los aventureros y sus trágicos ensayos. ¿Coincidencia o mera casualidad? Saque usted sus conclusiones. Lo cierto es que la oposición sigue burlándose del pueblo venezolano. ¿Será que en la avalancha críticas recibió el MIT? Me iría demasiado por traicionar a la MUD. Fueron tantas que debieron recalcular e inventarse todo este cuento para disimular quedar bien. Esto es al punto del mismo Antonio Lesma decidió el pasado lunes sacarle el cuerpo a María Corina y una nueva aventura partidista, como dicen por ahí, misterios de la ciencia. Bueno, por ahí la MUD sigue siendo una locura y se conforma ahora en el MIT y toda esa locura de la Asamblea Constituyente. Nos vamos. Este fue el contraataque, nuestras cotufas explotadas y por supuesto gracias a la Iguana TV, de estas tonterías que no saben en qué palo ahorcarse. Ni la MUD, ni la MIT, ni nadie de la oposición venezolana. Nos fuimos, la China, nos fuimos. Vámonos, de verdad, hasta pronto. Y como todas las tardes, les recordamos que Cristo te ama y Chávez también. Nos fuimos. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Para Urban Ciudadano, 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Bueno, estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Total, total, Maduro. La revolución. Patria, patria, patria querida. Tuyo es mi cielo. Tuyo es mi amor.